Y seguimos en esta transmisión especial que estamos haciendo desde Otras Voces, Otras Propuestas, desde Tucumán, esperando que se dicte la sentencia por el juicio a Marita Verón. Pero tenemos también otras informaciones y una de ellas es, nos mandan la comisión interna de Página 12, donde nos comentan que hay una actitud de bastante represalia contra el compañero Darío Aranda. Darío Aranda es un periodista colaborador de Página 12 y ya él venía teniendo problemas en noviembre del 2011. Página 12 había censurado dos notas de él y como Asamblea de Trabajadores fue repudiada por unanimidad. Y además ahí está el problema de esta figura de colaboradores en los medios gráficos, fundamentalmente. Este hecho lo que hace es que se fijan topes de dos notas por mes y 70 líneas por nota. Antes él publicaba 4 a 6 por mes, incluidas doble páginas y tapas. También se le impidió escribir del lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Que es un sello distintivo, dicen los compañeros de Página 12, del trabajo de Darío. Bueno, en realidad aquí hay una cuestión que es que no solo esta acción atenta contra el trabajo de Darío Aranda y contra la calidad de Página 12, también afecta a los ingresos del mismo, nuestro compañero, que pasó a escribir hasta 6 notas mensuales a 2, como decía, ¿no? Nota B. Y durante el último semestre cobró en promedio apenas 300 pesos. Concluyen diciendo que ante los infructuosos esfuerzos por revertir este panorama y la certeza de que no se trata solo de una represalia, sino también de un ataque a la libertad de expresión, como comisión interna decidimos informarles la situación de la que hacemos responsable a la empresa y en particular al jefe de la sección Sociedad, Andrés Osojnik. Bueno, este comunicado es del día de hoy y lo está firmando Tato Dondero, Carlos Rodríguez, Ana Pauletti y Diego Martínez. Desde aquí nuestra solidaridad con Darío Aranda y bueno, nos ponemos a disposición para lo que haga falta en defensa de su trabajo, de su profesión y de su ingreso, que tiene que ser el que corresponde y no el que fije arbitrariamente en las patronales. Y también quería comentar que el pasado viernes 7, este famoso 7 de diciembre que parece que se venía, cambiaba la historia del país, y no fue así porque el día 6 un juez nuevamente en esta disputa entre medios hegemónicos como Clarín y los medios y el gobierno nacional están dando, decía este juez, renovó esta cautelar, o sea que dejó sin efecto lo que supuestamente iba a pasar a partir del 7. Pero la Red Nacional de Medios Alternativos ya había tomado posición respecto a esto y también había organizado una serie de actividades. Entre ellas, una era el día 6, donde con distintas organizaciones de radios como Radio Sur y Radio La Tribu, íbamos a hacer una jornada de esclarecimiento en varias mesas en el centro, microcentro de Buenos Aires. Lamentablemente la tormenta del día 6 hizo que esta actividad la pasáramos para el día 7, que durante todo el día de la mañana hasta las 4 de la tarde pusimos dos mesas en el Obelisco y en frente del Congreso de la Nación, ahí en Rivadavia y Entre Ríos. Allí estuvimos con los compañeros, decía, de Radio La Tribu y Sur, en una jornada que se llamó 365D, porque nosotros entendemos que la comunicación no pasa solo por el 7 de diciembre, sino los 365 días del año, donde los medios alternativos, comunitarios y populares le ponemos el hombro y el esfuerzo para comunicar lo que no comunican estos medios. Y también estaba previsto el mismo día 7 de diciembre hacer una movilización, una marcha con otras organizaciones sociales de distinto y comunicacionales, donde se firmó un documento conjunto, marchando desde 9 de julio y Lima hacia Telefe, hacia donde están las instalaciones del noticiero de Telefe, allí en Carlos Calvo y Carlos Calvo y Pasco, por allí, perdón, Carlos Calvo y Santiago del Estero, San José. Y de ahí ir hasta Canal 13 en Lima y San Juan. Bueno, unos 100, 150, 200 compañeros nos movilizamos a partir de las 6 y media de la tarde. Allí hicimos, bueno, nuestra denuncia, leyendo el documento que se escribió y que se difundió, tanto en las puertas de Telefe, después marchando por Avenida San Juan, hasta Canal 13. En Canal 13, no sé cuál habrá sido la idea de sus autoridades, pero a diferencia de Telefe, estaba con un vallado de 50, 60 policías de la Guardia de Infantería y seguridad propia de Canal 13 del lado de adentro. Nosotros manifestamos allí, estuvimos un tiempo largo, bueno, leímos también allí el documento, hubo medios periodísticos que tomaron esta acción de la Red Nacional de Medios Alternativos y de estas otras organizaciones sociales. Bueno, sucedió un hecho que lamentablemente después, por supuesto, Canal 13 lo aprovechó para difundir no lo que había sido una movilización de denuncia a sus medios, sino que un grupo que tampoco había firmado nuestro documento, este documento que estaba mencionando, al final de la marcha se puso a tirar algunas bombas de pintura en el frente de la entrada del edificio de Canal 13, cosa que desde la Red Nacional de Medios Alternativos no lo aprobamos, no lo rechazamos, no era ni estaba previsto entre los organizadores de esta movilización este tipo de acciones, y lamentablemente, bueno, se le dio argumento a Canal 13 para que dijera cualquier barbaridad, como sabemos que siempre lo hacen, de distorsionar todo, desde decir que eran todos unos vándalos hasta decir que eran grupos kirchneristas que habían sido mandados para hacer estos hechos, cosa que nosotros no solo lo desmentimos así como lo estamos hablando ahora, sino con nuestros propios documentos, en cada oportunidad que lo manifestamos, queda claro que nosotros no estamos ni con un grupo ni con el otro en esta pelea binaria, no estamos ni con el gobierno ni con las acciones del gobierno en cuanto a su hegemonía comunicacional que quiere imponer, y por supuesto tampoco estamos ni con el grupo Clarín, ni con el grupo Telefe, ni con Vila Manzano, ni con Spolk, ni con ninguno. Nosotros estamos por la comunicación alternativa, comunitaria y popular, y lo que estamos exigiendo justamente es eso, que más allá de un hecho o de una resolución legal en cuanto a este problema que está en el tapete por el artículo 161, que no sabemos si mucha gente incluso sabe de qué se trata, nosotros estamos por la plena vigencia en la ley del reconocimiento a nuestros medios. Quería un poco comentar esto y dar esta posición, porque quizás muchos de nuestros oyentes hayan visto en el Canal 13 el día 7 a la noche o el 8 a la mañana estas imágenes que seguro las han difundido permanentemente, y bueno, que por lo menos pueda quedar claro que la Red Nacional de Medios Alternativos no tuvo nada que ver con esto, sino todo lo contrario, salió a demostrar y a defender y a dar a conocer cuál es nuestra posición, tanto para un sector o el otro que están en esta disputa. Bueno, y seguimos entonces aquí y seguimos esperando poder tener en la comunicación con Tucumán la escucha de la sentencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Vamos y volvemos.